Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast. En esta ocasión el capítulo número 244. Un capítulo atemporal, perdido en el tiempo-espacio, cual Doctor Who en la TARDIS, que por cierto volvió la nueva temporada todos los sábados a no sé qué hora, ¿bien? Cuestión que estamos acá en este especie de continuum paralelo reloco, porque esta semana estaría mudándome de un lugar a otro lugar a unos 5 metros de distancia. Y eso implica ciertos quilombos que curiosamente son bastante los mismos quilombos que si te mudas a 3 kilómetros de distancia, ¿no? Sí. Como, es como que hay que hacer absolutamente todo igual y eso es una mierda. Pero nada, ya, ahora que ya les di un detalle personal de mi vida, les digo quién soy. Soy Nicolás Llega Palermo, mucho gusto. Del otro lado está Maxi Carrión, como siempre. ¿Cómo estás, Maxi? Sí, hola, ¿qué tal? Todo muy bien, todo muy bonito. En realidad el principal problema por el cual tenemos que grabar esta temporal es porque tenemos un gran signo de pregunta en la casilla que dice internet, ¿cuándo? Entonces yo creo que va a ser rápido. De hecho, probablemente podría grabar el sábado que viene, pero si grabamos ahora puedo ya guardar todo el tema de audio, tenerlo listo separadito para que esté todo bien y me facilita un poco la movida. Nos representa entonces mayor comodidad realmente. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que va a ser bastante inmediato el asunto. Veremos qué onda. Pero bueno, de última capaz, si me hace la gamba el administrador del edificio este, podré de última darme de baja antes y darme de alta antes en el nuevo lugar. Claro. ¿No? Por ahí pueden venir el sábado que viene, cambiarme y vivo un día sin internet y después uso el internet ahí y listo. O claro, algo así. Así que nada, el primero de mayo, Día del Trabajador, estaré trabajando en mover cajas de un lugar a otro. Y después estaré, no sé, desembalando. Igual el día de mudanza te lo tomas igual, ¿no? Justo de casualidad el 5 hay que hacer una entrega en el laburo y esto es una patada en la pija. Así que me parece que me lo voy a tomar el otro fin de, cuando ya haya sido la entrega. Y asegurarme de ordenar todo bien. Total, el día de mudanza te lo dan cuando declarás, hacer la declaración jurada en el mudé, no cuando te mudas. Así okay, que qué carajo saben, ¿no? Pero bueno. Nada, no escuchen este programa ustedes, personas de recursos humanos, denme el día. pero bueno, nada, así que nada, hoy no tenemos comentarios de nadie porque literalmente grabamos el capítulo anterior ayer, así que todavía no salió, así que no hay comentarios. Claro, estamos en este nexo loco. Y no sé, ¿querés decir algo más o vamos a los bifes? No, puedo aprovechar justamente para hacer el saludo genérico que uno utiliza cuando suceden este tipo de cosas atemporales, que dice un saludo a todos los que nos escribieron durante esta semana y que no vamos a leer porque atemporalidad. Así que quedan así mandados y agradecidos todas aquellas personas que se han puesto en comunicación con nosotros a través de contact@spreadshotnews.com o en facebook.com/spreadshotnews. O también en SpreadshotNews.com, que es nuestro sitio oficial, donde en cada uno de esos lugares está disponible el podcast todas las semanas. Y también las noticias que vamos posteando a través de la existencia. Y si no, en @SpreadshotNews en Twitter, con 140 caracteres, se ponen también en contacto con nosotros. Ahora sí, vamos nons a donde tenemos que ir. Bien, no sin antes decir que por las dudas, dado que no sabemos cuántos comentarios hubo, si no nos comentó nadie, váyanse todos a cagar. Bien, vamos a cerrar entonces esta parte en la que solemos leer comentarios de la gente y pasar a hablar de lo jueguito. Y acá en el Now Loading, a pesar de haber grabado el día de ayer, tenemos cosas para comentar. Hemos jugado, yo jugué un par de horas, nada más, pero terminé el Zelda, así que bien, fuertes momentos para discutir. Y Maxi estuvo empezando sus desventuras en el juego este, en el que esta vez no te pegas un tiro en la jeta, pero algún otro tipo de transformación loca hay, llamado Persona 5. Sí, así es. Contame, ¿cómo se transforman ahora? ¿Se tiran a un pozo? Básicamente les aparece una máscara en la cara, la cual la tienen adosada a su cuerpo, se la arrancan, okay, con piel incluida, y ahí se transforman. Ok, perfecto. ¿Y para qué les aparece una máscara si se la van a arrancar? Porque eso es desenmascararse y mostrar su verdadera personalidad, porque alegorías. Pero ya la tenían cuando no tenían una máscara puesta. No importa, no, es flashera la transformación. Está buena, okay, y hace fueguito y cosas, y después aparece el persona atrás y es como ¡guau! Y se transforma igual en flashera. En el significado griego, latín, no me acuerdo, original de la palabra persona, es como que es la máscara que te pones, básicamente. O sea, es el rol que desempeñas. Claro, es loco para... porque cuando se transforman por primera vez se la arrancan, pero después se la ponen. No sé cómo, es raro. Pero, okay, pero flashea y está bueno. Bueno, Japón. Bien, Persona 5, contanos un poco más y qué onda. Sí, más o menos para que tengan una idea. Primero no voy a hablar de historia, simplemente voy a mencionar uno o dos personajes, así muy por arriba. Contá porque... la premisa de última. Vi un video de Giant Bomb del principio del juego y empieza muy lento, así que eso lo puedes contar, supongo, sin drama. Sí, empieza lento porque empieza como una especie de memento donde arranca, asumo yo que desde el final, y te dicen, recordá todo lo que pasó hasta ahora, y es como, bueno, había una vez, sí, y arranca desde ahí donde te empieza a contar oficialmente, digamos, el principio del juego. Pero en esencia sos un chaboncito que un día iba caminando por la calle, se encuentra con un borracho intentando abusar, barra secuestrar, barra hacerle algo feo, bueno, a sea, una mina. Sí. Vos te metes en el medio, lo empujas y como estaba borracho se hace concha contra el piso. Y el chabón se levanta todo chocolate en la cara y te dice, te voy a demandar, hijo de puta, vas a ver. Efectivamente lo hace y a vos te declaran culpable de todo lo que le haya sucedido al chabón, que básicamente fue romperse la cara contra el piso nada más. Sí, creo que había una de esas vallas de metal para que no se choquen los autos y se la daba contra eso. Ah, bueno, en y fin. Y por eso tenía un corte así medio heavy. Pero bueno, Video Giant Bomb, muy recomendable, todos los comentarios que hacen sobre cómo hiciste para cómo que salvaste a una mina de un abusador. No, eso no se hace. Y todo el mundo le echa en cara al chabón todo el tiempo que es un pibe problemático porque, nada, fue en cana, pero fue en cana por salvar a una mina, tipo. Claro, en realidad no es que fue en cana, porque como es menor no lo meten, sí, en cana, sino que le inician, sí, una investigación. Fue condenado, digamos. Claro, exactamente. Le inician una investigación, bien, bla, bla, bla. Muy muy propio de los padres y muy así como bancando, uh-huh, al hijo de pagarle un shot en el orto, mandarlo a Tokio y decirle anda a vivir al bar de un chabón que no tenemos idea de quién es, pero es conocido de un amigo, de un pariente, de un amigo, de un conocido, de un amigo cercano. Claro. Y vos vas a terminar ahí y después de ahí vas a la escuela, y en la escuela cuando llegas básicamente todo el mundo te trata como un paria porque alguien se encargó de desperdiciar el rumor que sos una suerte de asesino psicótico en masa que va con un cuchillo a todas partes y asesinando a cualquier persona que se le cruce y le cae mal, lo cual no podría estar más alejado de la realidad, pero no importa. Pero bueno, digamos que ese es el setting con el que labura el juego al principio. Sí me parece que es un buen trabajo el juego, ahora hablando pura y exclusivamente de lo que es mecánica, sistemas, etc. El juego tarda en arrancar narrativamente porque justamente se toma su tiempo en explicarte vos te sientas cómodo con las mecánicas que te va introduciendo. Aún así, sí me resulta como overwhelming, que no me sale la palabra ahora en castellano, la cantidad de cosas sobre avasallador. Esa misma, sí, correcto. Bien. Avasallador. Me resulta como que tiene demasiada cantidad de cosas. Y a pesar de que el juego hace un buen laburo en irte introduciendo de a fragmentos, o a medida que el juego va avanzando, te va como soltando mecánicas de a poco. Yo recién, como dije, voy más o menos unas 6 horas y pico. Y recién ahora, digamos que el juego me dice, bueno, ok, consideramos que en este punto ya podés manejarte libremente y te dejan, digamos, deambular por Tokio, a la buena de Dios, sin que ellos te pongan, digamos, un cierto camino pseudo-scripteado por el cual estos te van conduciendo, que es, digamos, la primera semana y monedas de clases. Porque el juego se maneja con un sistema de calendario donde los días van pasando y los días tienen time slots. O sea, vos tenés, creo que son 5 time slots durante el día. O sea, puedes hacer 5 acciones distintas. No es que sean acciones en particular, sino que vos podés hacer como si te dijera, o sea, podés dar vueltas todo lo que quieras, pero hay determinadas acciones que se realizan en esos time slots que avanzan el tiempo, sí. Exactamente. Sí, o sea, es una decisión de dónde invertís el tiempo a pesar de que el roaming sea... Exactamente. Tu recurso principal en el juego es el tiempo, porque es un recurso limitado. Entonces vos podés ejecutar una determinada cantidad de acciones, pero siempre hay una acción en particular que muy probablemente sea una acción importante, una acción relevante, una acción que influye directamente sobre vos o sobre alguno de los personajes que orbitan, digamos, tu entorno. Esa acción muy probablemente avance el time slot al siguiente, o en definitiva, si por ejemplo vos estás a la noche en tu habitación, hasta ahora no pude, digamos, salir a la noche a pelotudear, pero asumo yo que en determinado momento, cuando estás pelotudeando por ahí, te dicen, bueno, ok, después de esto, directamente te vas a la cama y a dormir, porque viene el otro día. Bueno, sí, sin spoilear mucho, el principio del juego ya empieza en una escena de noche con tu personaje haciendo algo. Así que asumo que vas a empezar a salir de noche cuando empieces a encarar para ese lado, por así decirlo. Sí, supongo que sí. Sí. Onda, supongo que hasta que la historia no te presente a esos otros personajes en ese tipo de situaciones no va a pasar, pero seguro después se vuelve algo principal. Pero bueno, la cuestión es que la verdad que la estoy pasando muy bien. El juego tiene toda la facha del universo. Estuve pelotudeando como 10 minutos al principio, ni bien tuve control, digamos, de menúes y demás. Me la pasé boludeando por los menús, entrando y saliendo y viendo todas las transiciones. Y es como, la puta madre que los recontraparió. ¿Cómo puede ser que sean así de zarpados todos los menús? Y Japón. Están buenísimos. Debo decir que, aunque el estilo de dibujo no es, por así decirlo, porque son 3D, pero el estilo de anime que usan no me super fascina. Lo llevan a cabo de una forma bastante magistral. Sí. Y está mucho más dentro de mis intereses que otros JRPGs contemporáneos, diría. O sea, tengo ganas de jugarlo eventualmente. Las cinemáticas del juego son animación 2D clásica, pura. Sí, y están realmente muy bien animadas. De hecho, una de las cosas que a mí me encanta justamente es el arte y estéticamente lo bien estilizados que están los personajes, porque pegan muy bien con, digamos, el resto del estilo del juego. Realmente van muy, muy de la mano esas dos cosas. O sea, que se nota que digamos, está pensado todo como un gran conjunto. Y después, en cuanto a la historia, no hay mucho más que decir, salvo que realmente cuando vos te presentan el primero, que en realidad no sé si es un villano, digamos, es un personaje que es, digamos, tu primer objetivo, vamos a decirlo así. Y ese rival. No te diría un rival, sino que es más un objetivo, porque el personaje es como un objetivo en realidad. Ah, ya sé cuál es, sí. Y sí, está también en la primera hora. Sí, es muy interesante cómo desde prácticamente los primeros 5 minutos que lo conoces te hacen odiarlo completa y absolutamente. O sea, está muy bien lograda la caracterización de ese personaje para que sea lo más mierda y horrible de persona posible. Entonces es como que automáticamente en ese mismo instante generás un lazo de empatía con el resto de los personajes que lo odian de exactamente la misma forma que vos lo terminás odiando al chabón. Con mucho justificativo, sobrados te diría. Alguien metió gol. Alguien metió un gol. Sí. Bien. Sí. Gol, ganamos. Se escucha, o algo se escucha así. Los gritos. Pero bueno, fuera de eso, la verdad que tiene muchas cosas muy interesantes. Una de las cosas que trajeron, por ejemplo, de el Persona 1 y 2, que son, digamos, los menos parecidos a lo que serían los Persona modernos, que son 3, 4 y este, es el sistema de negociación con los demonios o con los Shadows, que es justamente cuando vos los dejás como en un estado de stun / debilitados. Caen al piso y con todos los personajes los rodeas y los apuntas con un arma, básicamente, a la cabeza. Y les tenés 3 opciones para decirle: quiero tu poder, quiero un ítem o quiero plata. Esas son las 3. Dependiendo de cuál elijas, arranca una conversación y si vos lográs convencerlo, a través de, de los diálogos que utilizás, te da una de las tres, o bien se puede, por ejemplo, negar y simplemente te dice, no, no te doy nada, pero me convenciste, así que me voy. Y se va, se retira, no te da ni experiencia, ni ítems, ni plata, ni nada. Pero no le pegas un tiro. O sea, las tres opciones que tenés cuando lo rodeas son un all-out attack, que sería como la especial. Volver, digamos, a la formación estándar, que es tener todos los personajes en línea y seguir atacándolo hasta matarlo. Y la tercera es la negociación. Si la negociación es exitosa, puede ser exitosa para darte, ya sea la persona, o sea, el demonio mismo que se transforma en persona y vos lo adquirís como un persona más que tenés. Te puede dar el ítem o te puede dar plata. Y si no, la última opción, que no sé qué tan rara sea, es que la negociación es exitosa, pero el chabón te dice, vos sos demasiado débil o vos no tenés suficiente poder para manejarme, entonces me retiro y no te doy nada. Y termina la pelea sin que hayas ganado ni experiencia, ni plata, ni nada. Lo interesante de esto es que vos tenés que balancear qué es lo que querés hacer, porque si vos negociás con el enemigo y te dan plata o ítems, no te dan experiencia. Si te dan su carta, digamos, de persona, tampoco te dan experiencia. La única forma de obtener experiencia es matándolos. Entonces vos tenés que hacer un balance de decir, bueno, ok, ¿qué necesito ahora? ¿Necesito plata? ¿Necesito ítems? ¿Necesito más personas para después, eventualmente en el futuro? Esto lo sé por el Persona 1, todavía no llegué a esa parte, pero cuando empezás a fusionar personas, salen nuevas personas que tienen más poder o podés fusionar habilidades de esas personas, etcétera, etcétera. Entonces tenés que como ir balanceando si querés eso o querés experiencia para subir de nivel. Además, hay otro tema. Los dungeons o los palacios, que son los lugares donde te enfrentás a los enemigos o a los demonios o a los shadows, digamos, tienen un set de skills de los personajes. Y después durante el día, digamos, tu vida diaria se maneja con otro set de habilidades que pertenece a las interacciones sociales que haces con el resto de los personajes. Ya sea tus party members como otros personajes que te cruzas por ahí, que pueden ser comerciantes, quest givers, personajes relevantes de la historia, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos te da, cuando llegas a un cierto nivel de relación... Después esa relación vos la podés profundizar cada vez más. Te dan ¿cómo es que se llamaba? Una arcana. Ese arcana básicamente lo que significa es que vos tenés su confianza. Si vos profundizás esa confianza, te va habilitando habilidades pasivas que pueden ser... te pueden influenciar tanto a vos como a toda tu party, como a personajes particulares de tu party. Por supuesto que esto te da mayor versatilidad a la hora de poder manejarte y qué sé yo, tanto en dungeons como en otro. El tema está en que durante el día lo que tenés que manejar es el tiempo, los famosos time slots. Entonces es básicamente un malabarismo constante en los dungeons de ver qué es lo que querés, si experiencia o ítems, personas y demás. Y durante tu vida social, manejar el tiempo para ver a quién de todos le querés dar pelota para poder profundizar esas relaciones y poder aumentar la efectividad que tienen cada una de esas relaciones y su influencia en vos y en todo tu equipo. Así que es muy interesante. Por eso digo que el juego hace un buen laburo en ir introduciendo todo esto muy de a poco. El tema es que cuando vos lo empezás a pensar... Es como de repente tenés 7,000 millones de cosas para hacer y es como, ¡ay, qué hago! No sé qué hacer. Pongo el modo coso y me voy. Y me voy corriendo y salgo a la calle. ¡Ay! Y me fui. Y bueno. Ok. No. Pero la verdad es que la estoy pasando súper, ultra increíble. Eso, en definitiva. Las personas siempre fueron interesantes por tener como esa movida en la que te separaban. Por la historia misma, la parte de la pelea y la parte de los personajes. De una u otra forma, ¿no? Como que todos tienen esa premisa, pero por ahí lo hacen de distintas maneras y tienen distintas historias las cosas. Sí, está todo bastante bien justificado desde el mismo gameplay y el setting del juego. Es como que te desdoblan bastante bien por qué vos podés tener un set de habilidades para una cosa y un set de habilidades para otra. Entonces, digamos que en ese sentido está bastante bueno. Y nada, la verdad que la estoy pasando genial porque está buenísimo. Sí. Sigue molestándome bastante la posición de no dejar streamear y eso, porque tenía ganas de ver más sobre el juego y no puedo, y es como, no sé si lo quiero o no del todo. O sea, sé que lo quiero jugar, pero no sé si lo voy a comprar o no, porque realmente no lo pude ver suficiente. Claro. Es como, quack. Pero bueno, whatever. Políticas imbéciles de una compañía retrógrada. Bien. Yo por mi parte... Terminaste el Zelda finalmente. Terminé el Zelda finalmente. Ayer me puse a ver qué quería terminar y dije, bueno, me falta el casco de una armadura que es bastante grosa para el endgame, digamos. Entonces... Era como realmente, solo me faltaban unos pocos ítems que podés grindear matando guardianes, que son los pulpitos esos nuevos, ¿no? Que no sé si lo viste en el video, pero básicamente lo loco de esos personajes es que fueron inspirados por los primeros sprites de los Octoroks del 1. Ah, mira. Y es como que los chabones decían, bueno, agarramos y reinterpretamos estos enemigos y lo hicimos así. Pero también hay Octoroks, que son otros. Pero es como, nada, es por eso en el arte, cuando muestran la cinemática de inicio que te muestran todos los guardianes y todo, parecen como sprites de NES un poco, de Famicom. Mira qué loco. Pero bueno, whatever. Cuestión que hay un montón de eso cerca del castillo, obviamente, porque es el lugar super high level. Entonces dije, bueno, voy para el castillo y si mato, si me dropean eso, completo la armadura y si no, fue. Entonces fui, cociné un montón de cositas para tener. Me fijé de tener las armas que quería tener. Claro. Tipo, fue como, uy, me había olvidado de terminar esta quest. Terminé una quest. Nada, muy lindo. Festejo, yupi, porque era una quest así que no era de la historia principal, pero... Era medio multifacética y al final es como, yay, termina quest. y es como, toma, acá tenés un reward que ya no es útil ni necesaria porque ya está resarpado, yupi. Y nada. Cuestión que me paré así enfrente del castillo, grabé el juego y fue como a darle átomos. Mañana. Y hoy me desperté, hice cosas y después me puse a jugar a Zelda. Y me, tipo... Maté un par de guardianes, qué sé yo, junté las partes que necesitaba, volví, hice el casco, lo upgradeé, volví al castillo otra vez y ahí me mandé de una para adentro. Y nada, con la armadura de guardián puesta entera, te da, o sea, cada parte te da una bonificación de defensa contra los guardianes, que tienen cierto tipo de daño medio así mágico, re loco. Entonces te hacen muy poco daño. Además... si la upgradeas es una de las armaduras más pesadas, defiende tanto como la armadura del caballero, que es de metal, ¿no? Claro. Y como el castillo tiene como una estructura linealoide, porque puedes entrar de varias formas y puedes usar tus habilidades si las fuiste ganando, las de las distintas bestias que podés no haberlas hechas, ¿no? Pero puedes usar esas habilidades, puedes trepar, puedes hacer cosas para bypassear lugares. Es como que está estructurado para que puedas ir caminando derecho. Cada tanto te topas con un obstáculo que es difícil de superar. Entonces tenés que dar una vuelta y haces algo que abre ese obstáculo a la Demon's Souls, ponele. Ok. Entonces, si quisieras ir del castillo y volver más adelante, ya tenés abierta la puerta. Claro. Por así decirlo. Que ese tipo de obstáculo ya te lo cruzaste en los dungeons del juego. Así que nada. Bueno, no es mi intención spoilear demasiado el juego, pero estoy hablando del nivel final, así que si no se dieron cuenta y esto les importa, paren de escuchar. Maxi del futuro previniendo al usuario y al oyente desprevenido para que no le agarre el spoiler. Por favor, si se quieren obviar cualquier tipo de spoiler de Legend of Zelda Breath of the Wild, esquipen hasta 40:55 y ahí van a poder seguir disfrutando del podcast. Nos vemos la próxima. Adiósín. Cuestión que... nada, es como que está preparado para que vayas a los bifes del castillo. Puedes escabullirte hasta el final y después vas a tener que ir a los bifes con el boss. Claro, sí. Pero, entonces nada, me puse la armadura pesada. No me la tuve que cambiar nunca, que en el resto del juego casi siempre estás cambiando entre armaduras, básicamente. Y me mandé, avancé, entré al castillo, cada tanto me desviaba para matar a algún guardián que si te mandas por ahí te dispara de lejos, pues tienen rayos láser ese re loco. Y es como que hay un par de hotspots donde se nota que son pequeñas pruebas para ver si seguís o no. Que en esos lugares se spawnean Lynels y tenés que pelear contra ellos. De a uno, por suerte. pero primero spawnea uno azul, que son de los medianos. Que en la historia, si haces la historia, solo te cruzás con uno rojo, sí o sí. Y no necesariamente lo matás. Es un lugar donde te dicen, anda para allá si quieres flechas de estas. Y el chabón te las tira y las puedes agarrar sin matarlo. Claro. Entonces, es como que si te topas con uno azul y no peleaste nunca o nunca le ganaste al rojo, estás hasta las manos. claramente. Y más sí. Adelante te aparece uno blanco que son los más heavies. Así que nada. Peleé contra esos. Durante todo el castillo, como estás en un área corrompida por todos lados, la Master Sword tiene el doble de daño. De una. Tipo. Porque brilla así a lo Hobbit. Y es como vamos los pibes. Pero igual se rompe, no es indestructible. Entonces después, o sea, si se rompe tarda como 10 minutos en recuperarse. Entonces tenés que tener otras armas buenas. Que en el castillo hay un montón de armas buenas dando vueltas por ahí. Sí. Así que nada, si sos speedrunner, que lo primero que voy a hacer después de grabar esto es ver los speedruns, porque tengo muchas ganas de ver esos speedruns. Si sos speedrunner, puedes mandarte por ciertos lugares, agarrar una de esas armas y ya está, ya puedes enfrentarte a cualquier cosa, pero vas a tener que defender y hacer parry bien, porque si no te la regalo, ¿no? Pero bueno, fui avanzando y cada tanto por ahí sí me cambiaba el casco o alguna parte para darme bonus de ataque, porque los Lynels siguen siendo bastante jodidos a pesar de tener buenas armas. Pero fuera de eso, contra los guardianes usa la armadura esa y no te baja nada. Y también esa armadura te sirve contra los bosses. Entonces asumí que me iba a hacer contra Ganon. Y sí, así fue. pero bueno, nada. Fui ascendiendo todo el castillo. Me pareció bastante bien diseñado el nivel, como decía. Porque si no vas esquivando todo, si vas siguiendo los caminos que hay, es como que a cada rato pasa eso de, uy, un lugar al que no puedo pasar. Das una vuelta, qué sé yo, y eventualmente el backtracking mismo te lleva hasta este lugar donde destruís algo y se va la corrupción y te abre el pasaje que no podías ver antes. Entonces es como que te lleva a explorarlo todo, solo recorriéndolo. Está bien. No recorrí un camino que vi que hizo Dan en un Quick Look de Giant Bomb. O sea, sé que hay otro camino más, pero recorrí todo el interior del castillo. O sea, ese camino era otra forma de entrar. Y nada, lo único que sí me parece medio choto es que había mencionado que en el juego hay dos quests que te mandan al castillo. Y si terminas el juego, pasa la gran, te grabo y te devuelvo antes del final. Sí. Que técnicamente, si resolviste esas dos cosas de las quests, lo tenés, porque te devuelve justo antes de la pelea final. No estás afuera del castillo, estás adentro del castillo antes de la pelea final. Claro. Pero me parece choto, o sea, me parece que es choto no poder devolver las quests después. Me parece barato, me parece que no está bueno que te incentive a entrar y salir del castillo, porque a pesar de que es un lugar interesante de recorrer y todo, y que tiene sus dificultades, obvio que cada uno juega como quiere, ¿no? Pero me parece que es algo para lo que te vas a preparar y vas a querer hacerlo de una, tipo, matar a Ganon, tipo, y ya fue. Entonces es como que me parece que va un poco en contra del dramatismo de estoy decidiendo ir al castillo. Y eso me parece un poco choto. Pero bueno, haces todo el camino entero, vas subiendo un caminito que linealmente es muy simple, pero tenés que hacer todas esas vueltas para liberarlo. Lo cual también tiene interesante eso de que si te guarda el save ahí, vos después podés, después de haber ganado el juego, volver ahí, irte a hacer quests, lo que sea, y si querés volver a ganarlo después de tener todo, sí, podés caminar derecho. Al castillo y caminar derecho. Claro. Igual. Es tipo, haces un camino que va como haciendo una espiral hacia arriba y llegas a la punta del castillo. Bueno, cuestión que vas adentro del castillo de todo y hay una cosa gigante que es tipo así súper ominosa y decís, esto tiene pinta de tener que ver con Ganon. Y entras y cinemática, vamos los pibes, es tipo, oh Link, no puedo retenerlo más. Claro, y se rompe, tipo, y es como que estaba ahí aprisionado Ganon porque Zelda lo estaba sosteniendo, y se libera, y sale Calamity Ganon. Y aparece con una barra de vida que si no tenés puesta la armadura de Link no sabes cuánto era de número, así que no me fijé porque tenía puesta otra armadura. Pero de golpe de cinemática, las cuatro bestias que había liberado disparan contra Ganon y le sacan la mitad de la vida. Y solo tengo que bajarle la otra mitad. Que si no liberas los cuatro dungeons, tenés que pelear toda la vida del chabón. Y según me dijo un amigo, además influye en otras cosas que no sé, tengo que ver los speedruns. Claro. Pero, o sea, en cinemática eso es lo único que pasó. No hubo otro momento del castillo en el que me ayudaran de alguna forma. Sí pasó también que las habilidades que te da hacer cada uno de los dungeons son muy útiles para esta pelea y para todo el castillo. Claro. Porque si vos haces un parry perfecto, puedes devolver los rayos de los guardianes, que todos los bosses lo tienen y ganan también. Pero si no sos muy bueno con el timing, que es bastante hijo de puta ese timing, porque el cue auditivo es como que te amaga muchas veces y después el rayo no es inmediato, entonces cuando empieza el rayo capaz que lo apretás y no era un cachito después. Entonces es muy raro. Si te cuesta invocar eso, hay una habilidad que es de defensa que hace el parry por vos, que dura, usa tres usos y después tarda en recargarse, pero vos la podés usar y le invoca el parry, o sea, sí o sí. Automático. Claro. Y nada, y para Ganon es muy útil porque hay un momento en el que Ganon es medio invulnerable y tenés que devolver el rayo para hacerlo vulnerable. También podés usar otra habilidad para romperle eso, de las que ganás o algunas cosas más. Si no tenés ninguna de esas, no sé cómo podés romperle ese estado de invulnerable sin un parry bien invocado, porque si se te acaban los escudos, no sé qué mierda haces. O sea, no tengo la menor idea. Pero bueno, speedruns, hay que verlos. Sí. Pregunta así, digamos, genérica, sí, y general. ¿Te resultó satisfactoria la pelea final y la resolución del conflicto y demás? ¿O es como, es un final? Me pareció un poco, me pareció relevante, pero un poco barato que las cuatro bestias lo único que hagan sea matarle la mitad de la vida. O sea, esperaba que durante el castillo hubiera algún evento que cada tanto me ayudara a bypassear a la final de Mass Effect 2 o algo así. Uh-huh. Algo un poco más Suicide Mission en el que de golpe pasara algo y tipo, uy, tal bestia vino a mi rescate o algo así. Pero nada, también es como que me parece adecuado en el sentido de, bueno, no es que le derrotaron la primera etapa a Ganon ni me perdí una pelea tampoco. Después de derrotar esta etapa de Ganon, hay otra etapa que es una pelotudez absoluta. Y de hecho es como, esta es la etapa que tiene que estar porque en algún momento tenés que tener el arco de luz porque Zelda. Y nada, Ganon se va. Toda esta parte sí va a tener que estar bajo disclaimer de spoiler, obviamente. Todo esto desde que estoy hablando de la pelea, ¿no? Pero bueno, Ganon se va hacia afuera, como que, o sea, Ganon tiene una forma parecida a la de los otros bosses, se deshace de esa forma, se convierte en un espectro así re loco, que es el que aparece arriba del castillo, ¿no? En las cinemáticas. Uh-huh. Cae en el Hyrule Field, vos te teletransportas ahí porque poderes locos de Zelda o whatever, y estás con el caballo real, gol otra vez, perfecto. Estás con el caballo real, que yo lo destrabé, pero no sé si no lo destrababa, Zelda te mandaba a su caballo o, ajá, qué mierda. Y Zelda te tira así del aire y te dice, acá está el Bow of Light, que es como una luna directamente. Bien. Y que pega por 100, o sea, es el arma que más pega en el juego que yo sepa. Capaz que haya alguna con stats re locos que pegue por 100, pero lo máximo que había tenido era 80 y pico, ponele, como muchísimo. Y los arcos, lo máximo que tuve fue uno que pegaba 5 flechas de 32. Pero bueno. Y nada, entonces te da ese arco y con ese arco lo puedes dañar cuando Zelda lo debilita, que son momentos particulares. Pero es como que el patrón es súper imbécil y el chabón te ataca solo con la cabeza, entonces le das vuelta alrededor y listo. Claro. Y es como, fue medio pelotudo y arbitrario, es medio power trip, es como, mira qué zarpado que estás. Pero la verdad es que sí pasa que si haces todo el juego entero, el castillo es muy fácil. O sea, los guardianes y esos son un desafío todavía, los Lynels son un desafío. Ganon es más fácil que los Lynels, lejos. Es más lento, es más grande, es más fácil de targetear. Sí, tiene el problema los Lynels en el castillo. O sea, porque si me decís que los Lynels son voces opcionales, es tipo, bueno, el problema es Final Fantasy VII o lo que sea. Claro, eso te iba a decir. Pero cuando te spawnean en el mismo castillo, decís, ¿qué carajo? O sea, es mucho más difícil pelear contra uno de los Lynels que contra... Sí, Ganon. Pasa que la pelea final siempre es problemática balancearla porque justamente tenés que contabilizar un montón de posibilidades diferentes y tiene que representar un reto para un porcentaje bastante amplio de esas posibilidades sin ser que dejás, digamos, a los extremos para que sea... Que bueno, en este caso por ahí pasa que en el extremo donde estás muy zarpado es demasiado fácil... Pero en el otro extremo, cuando a vos, digamos, te dan la posibilidad de decir, mira, ves ese castillo, puedes ir y matar a Ganon. A partir de ese momento tienen que contabilizar sí. Que por ahí es un 90% o un 99% de tu habilidad que tiene que influir sobre la pelea en sí. Pero tiene que ser posible matarlo en el estado en que vos salís del Hyrule Plateau. Sí, pero no, porque... En el castillo encontrás armas grosas, como decía. Sí, obvio. Entonces, si vos encontrás un escudo groso, ya podés defenderte de ataques muy fuertes. Y si haces un parry perfecto, como decía, no se daña el escudo. Entonces puedes, hipotéticamente, defenderte de infinitos ataques. Y las espadas grosas del castillo pegan bastante. Y la Master Sword no es un requerimiento tampoco. Entonces es un poco como que... El único coso que tienen que prever es si tenés las bestias o no, que las bestias lo único que hacen es sacarle vida, aparentemente. Uh-huh. Entonces es como... No sé, me parece que podrían haber hecho que fuera más difícil o que escale un poco con vos, porque el juego sabe que yo tengo las cuatro bestias y la sword. Entonces es como, bueno, le saco vida, pero por ahí que haga más ataques o que haga algún tipo de ataque que tengo que cortar con la Master Sword o algo así. Qué sé yo, no sé, me parece que hay cosas que sí se pueden hacer. Sí, obvio. Obvio que son desafíos importantes y que no hay que menospreciar, pero de nuevo, una pelea con un Lynel es más interesante y más jodida. Y te ponen dos antes de llegar al boss. Listo. Ya está. O sea, programame un Lynel con cara de Ganon, que me importa. Ya fue. O sea, poneme a Ganon montado en un caballo y que sea la misma pelea. Yo, todo bien. O sea, de hecho... Otro spoiler, yupi, escuché, porque estaba googleando una cosa, cuando ya llegué a un punto en el que dije, bueno, ya vi el juego, voy a empezar a googlear, básicamente, encontré que hay un caballo dando vueltas que se llama el Warhorse, creo que se llama Warhorse, que es el caballo de Ganon, y okay. Es el caballo de Zelda, pero si agarras el de Ganon, mide el doble que todos los demás caballos y atropella enemigos. Bien. O sea, se pija. Y que se supone que tiene menos estamina y que tiene algunas cosas en contra, pero es como que para el combate es zarpado. Entonces, no sé, podrían haber hecho... Honestamente pensé que la segunda etapa iba a ser Ganondorf y que iban a atarlo un poco a la Ocarina, que quizás es un juego del que no hay tantas referencias en este, fuera de que existe el Temple of Time. Pero no fue así. Que no fue particularmente una decepción, pero digo, en muchos de los Zeldas que yo jugué, aparece Ganon como el cerdo con tridente y que te ataca, con capa. O sea, tiene un cierto nivel de antropomorfismo, aunque tenga cara de cerdo, es como que tiene un cuerpo normal, digamos. Sí. O Ganondorf, los 3D y eso. Entonces es como que, no sé, para mí... eso es algo muy mío. Me es más interesante tener una especie de duelo que tener un boss gigante. Y ya empezar con un boss gigante, que se convierta en un boss más gigante, que encima es más fácil, y que lo único que vas a dar vuelta con el caballo alrededor y tirarle flechas con un arma OP que me dieron recién, no me es tan satisfactorio. Mientras que en el camino, justamente, me spawnearon enemigos que son más interesantes. Por eso digo, no me parece una mierda ni nada, me parece que es un buen clímax final, me parece que también es una buena forma de mostrar que estás resarpado, que creo que es la idea un poco, decir, bueno, sos el héroe de la puta leyenda, pero sos el héroe de la puta leyenda contra Ganon y no contra los Liners que estaban antes. Entonces es como, o el diseño del nivel falló, o el diseño del boss falló, una de las dos no me cierra, ¿me entendés? Eso. Pero bueno, nada, la verdad es que él termina ahí, roll credits, después de los créditos es como el castillo así limpio y un momento así de viene Zelda y vamos para allá, fin. Y bueno. Y felicidad. Así que nada, alto juego. Me sigue pareciendo un poco barato lo de resetearte el save antes en vez de decir nada, todo sigue igual. De hecho, una de las últimas cosas que te dice el Zelda es como, tenemos mucho por qué trabajar, si laburamos todos juntos podemos restaurar el ¿cómo es? El reino. El reino, sí. Y es como, ¿y por qué no haces que Zelda sea un NPC en un lugar y que yo pueda seguir dando vueltas y todo está igual y de última el castillo no está más corrupto? No entiendo. O sea, podría haber monstruos todavía en el castillo pero que no esté corrupto, entonces lo puedo recorrer más tranquilo. Podrías, no sé, hacer un millón de cosas, pero bueno, nada, eso. Igual es un juegazo, igual estuvo buenísimo, igual me entretuvo entre 75 y 80 horas según el contador de mierda de la Switch que no te dice exactamente cuánto. Y igual la pasé bomba y lo quiero volver a jugar con vos acá en japonés Yuppie y con los DLCs y eso cuando salgan. Así que súper recomendadísimo, aguante todo. Y a pesar de que técnicamente conté todos los spoilers en varios capítulos, tengo ganas de ver si hablo con gente que lo jugó para grabar un spoiler cast eventualmente y hablar de todo en más detalle. Pero bueno, si escucharon todos estos spoilers, va a ser eso y más, y contra opiniones de otra gente, no mucho más que eso. Claro. Pero bueno, depende de disponibilidades horarias y situaciones. Pero bueno, un gran juego, digno de las ventas y el clamor que tuvo. Clamor es una palabra, ¿verdad? Sí. Sí. Pero estaba pensando acclaim, no sé qué, la... Pero nada, la verdad que un Zelda de la hostia, como quien dice. Muy bien. Así que nada. Bueno, vamos a cerrar esta parte en la que hablamos de jueguitos y nos vamos a El calendario, donde hablaremos de jueguitos que van a salir. Porque esta semana no hay noticias, así que de ahí nos vamos a ir directo a otra sección. El día martes 2 de mayo, después del Día del Trabajador, feliz día a todos. Sale The Calibre Effect para PlayStation Vita, que no estoy seguro qué es. Creo que es una visual novel o es una especie de visual novel barra dungeon crawler, etcétera, Japón. Tiene un nombre acorde, sí. Miércoles 3 sale Legend of Heroes Trails in the Sky the Third para Windows, PC, JRPG. Tiene nombre de JRPG. El viernes 5 sale el Prey para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que antes de grabar me preguntaba cómo carajo sale de golpe este juego cuando no tenía nada presente sobre él, la verdad, hace rato. Pero bueno, parece que todo este tiempo se supieron cosas y nunca me enteré. Y después sale el World to the West para Windows, Mac, Linux, Play 4, Xbox One y Wii U, que no sé qué es, más allá de probablemente un juego de palabras de World to the Wise, pero bueno. No sé. Bien. No sé. Perfecto. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar a una main quest que tenemos, que nos trajo aquí Maxi Carrión, de un cierto programa que se llama Sprecho News. Hola, ¿qué tal? Y hablaremos sobre eso. Y acá estamos con una main quest sacada de un artículo de GameIndustry.biz que Maxi trajo a la mesa, en el cual se habla un poco de qué va a pasar cuando mueran algunos stores digitales. Esto viene de una entrevista, ¿verdad? Sí, es una entrevista que le hicieron justamente la gente de GameIndustry.biz a la gente de Yacht Club Games, que es justamente fueron los creadores Shovel Knight, exactamente, uh-huh. Y que recientemente, hace un par de meses, publicaron en formato físico, a publicar en formato físico el Gunvolt 1, perdón, el no sé cuánto, no me sale el nombre. Azure Striker Gunvolt. Eso, Azure Striker Gunvolt 1 y 2. Los publicaron ellos físicamente a través de su propio canal de distribución. En realidad lo que hicieron fue más que nada ayudarlos con logística y demás. Y después como que ya estaban metidos en el baile y se dedicaron a bailar por completo y ayudaron a también publicarlo físicamente. La cuestión es, bueno, la entrevista repasa un poco cómo fue este proceso, de dónde vino, cómo fue que ellos se metieron en esto, porque básicamente ellos habían hecho bastantes averiguaciones para justamente tener las versiones físicas del Shovel Knight. Entonces, uh-huh, ese conocimiento fue el que utilizaron para ayudar a Inti Creates a conseguir los contactos necesarios, y ellos también se hicieron medio como una suerte de intermediarios y demás. Pero digamos que después la nota termina derivando en otro lugar, que es justamente la pasión que tienen la gente de Yacht Club Games por el formato físico de los juegos. Y eso habla mucho de las edades de la gente que está dentro del estudio. Son toda gente que tiene de 30 años para arriba. Entonces es gente que conoce mucho lo que es el formato físico, sobre todo de la época de los 8, 16 y 32 bits. Que era, fue como digamos la mejor época, si uno quiere, porque los manuales venían súper completos a color, impresos en un papel copado, etcétera, etcétera. Entonces hace mucho hincapié en que ellos siempre buscaron lograr, o sea, tanto como a través del juego con el Shovel Knight, intentaron emular esa época que digamos siempre añoraron, que es la época del 8 bits y 16 bits, etc. Siempre en cierta forma, a pesar de haberlo publicado en un principio de forma digital, siempre quisieron tener la versión física, porque justamente ellos decían que el hecho de tener una versión física lo transforma en algo permanente y que perdura a través del tiempo. Entonces, en la nota después, más adelante, terminan hablando de que uno de los riesgos de justamente publicar digitalmente es que en un futuro eventual, no de acá a 2-3 años, sino pensando en un plano más allá de, por ejemplo, 15-20 años, ¿qué va a pasar con las copias digitales de los juegos que tenemos hoy en día atados a los distintos servicios que hoy en día están disponibles y que no necesariamente en ese momento lo van a estar? Dependés directamente de si cada uno de los platform holders o en su defecto los equipos de desarrollo, si siguen juntos y con vida y no es un quilombo de derechos infernal como a veces pasa en la industria, dependés directamente de que existan remakes, remasters, versiones nuevas en el hardware disponible de ese momento. Si no, efectivamente, ese juego se pierde para siempre, porque una vez que le den a la palanca y se apaga el servidor y a la mierda. Digamos que hay varios temas ahí. Hemos hablado anteriormente de los miedos de algún día vienen, te apagan te cierran la canilla de Steam y cagamos todos. Uh-huh. Pero digamos, ya hoy en día es un tema que creo que donde más se ha visto es con cosas tipo el Rock Band y todo eso, que cuando salen para otra consola es como viene el dueño de la licencia y te dice, no, capo, no puedes usar mi música de nuevo sin otro contrato. Exacto. Y de golpe, tus DLCs te los metes en el orto. Bueno, creo que justo el Rock Band hizo un laburo de la puta madre para poder sacarlo en la Play 4 cuando lo tocó, pero ya a nadie le importa el juego, era un ejemplo. ha pasado con reversiones de juegos que existen. Jet Set Radio tiene otro OST, la versión actual. Uh-huh. El mismo el Super Meat Boy de Play 4 tiene un soundtrack distinto que el de Play 3 y Xbox 360, lo cual es No escucha el nuevo, puede ser que esté buenísimo, pero es una garcha porque el primero estaba increíble. ¿Sí? No sé qué mierda había pasado con el soundtrack de ese, la verdad no sé qué pasó porque lo hizo todo el mismo chabón que era Danny Baranowski. Baranowski. Y no sé, habrán tenido algún problema contractual, no tengo idea. Pero digo, la música, como tiene sus propios temas de licencia, ha traído algunos ejemplos de nada es para siempre, ni en lo digital ni en la industria. Y ha pasado también de developers que han dicho, ¿sabes qué? Mi juego no está más a la venta y te jodés. No lo digo por el playable teaser que era gratis. Es tipo, bueno, eso era gratis y listo, se acabó. No, pero hay ejemplos. Pero lo digo por... ¿qué cosa, perdón? Hay ejemplos claros, como por ejemplo, sí. Sobre todo del tema... 3. Exactamente, temas de licencias siempre son los que más afectan la disponibilidad de los juegos, sí. Por lo menos. El contrato que tenía Activision con Marvel hizo que cuando se terminara ese contrato desapareciera el juego de Deadpool, que después fue renovado de alguna forma porque salía la película, entonces pongamos todo junto porque product placement y demás. Marvel vs. Capcom sufrió exactamente lo mismo. Y muy probablemente cualquier juego que dependa mínimamente de cualquier tipo de licencia que esté fuera del ámbito de los videojuegos, muy probablemente sufra de eso cuando se termine el contrato correspondiente que lo mantiene. Sí, digamos que poniéndonos en prácticos, me parece que esa discusión es más urgente que la otra. Por eso lo traía a colación, ¿no? Sí. Es como algo que ya pasa hoy, que puede seguir pasando, que depende de cómo está escrito el contrato. Por ahí ahora en las consolas actuales está todo bien, pero cuando salga la siguiente ya no. Entonces hay que renegociar y es un tema. Sí. Una boludez más. Porque PSN es un sistema instaurado que ya cubre varias plataformas y podés esperar que mientras PlayStation como brand siga PSN hoy. Sí. Podés esperar eso. Y medio que Nintendo va para ese lado con el nuevo store que está unificando las cuentas de las consolas más recientes que tiene. Y Xbox tiene lo mismo. O sea, todos están haciendo un approach, entre comillas, tipo Steam, aunque a distintos niveles y lo que sea. Entonces, todas esas plataformas, mientras sigan las brands correspondientes, mientras estén en negocio de juegos que tengan plataforma online, podemos esperar que sigan vivas. Pero mañana sale otra consola y un juego que técnicamente puede correr en esa consola, porque tiene retrocompatibilidad, ponele. ¿Querés que salga ahí también? Y capaz tenés que renegociarlo, depende de cómo escribiste el primer contrato. Capaz no es tan simple, capaz no podés darle a la gente la licencia que había tenido porque esa licencia cubría esa consola y ninguna otra. Entonces lo tiene que comprar de nuevo, que es un problema menor a no se consigue el juego más, pero es un problema. Cosas así. Eso decía. Sí. Pero, ¿qué decías? No, justamente uno de los ejemplos que me parece que va a ser muy relevante cuando llegue, digamos, a término el contrato, va a ser qué va a pasar con los juegos de Star Wars de EA. Porque EA tiene un contrato que son 10 años, y cuando ese contrato se termine, habrá que ver qué sucede con los juegos de Star Wars. Si pueden seguir estando disponibles o no. Sí, hay muchos de esos que deben tener... Está bien, no sé si salieron tantos en realidad, pero los que salieron, creo que todos tienen algún tipo de servicio online también. Entonces ya llega un momento en el que vas por el Battlefront 5 en un par de años, ponele. ¿Qué vas a hacer con el servidor del 1? Ya está, lo das de baja. Todo el mundo todos los años trae de nuevo la preocupación de me cierran el servidor de Demon's Souls, se acabó la gracia. Y por suerte vienen renovándolo, ¿no? Pero va a pasar. Es una consola de la generación pasada. Es un exclusivo que hoy es de culto y todo, pero nunca fue porteado. Y a menos que lo porteen a Play 4 alguna vez o algo, no la veo difícil esa. No todo el mundo es Blizzard. No todo el mundo puede sacar un parche 20 años después y decir, ahora bancamos Linux y Mac. Sí, y tienen el juego gratis también, ya que estamos. Sí, que lo tienen gratis porque lo portearon y te lo venden también. Sí. Y porque ya lo vendieron a todos los que lo iban a vender. Entonces, tipo, bueno, lo upgradeamos y lo vendemos nuevo. Y capaz que vendemos a los mismos. Entonces, es... No cualquiera, ¿no? No es tan simple. Y es un tema. Por esto yo, sobre todo para lo que es single player, vengo bancando mucho a GOG. Porque me compro los juegos. son de DRM free, entonces está bien, si mañana GOG explota, tengo el mismo problema, ¿no? Pero si GOG dice, che, vamos a discontinuar tal juego o algo así, yo puedo bajármelo y guardármelo en una base de datos relinda, en algún lado, donde yo quiera, y tener mi copia legal, todo bien. Exacto. Que corre en hardware actual al momento ese. Capaz que mañana sale Windows 11 y se cagan todo, y cagué. Pero mientras tanto... como dice Luigi Kai. Exactamente. Pero nada, entonces me parece que lo bueno, por otro lado, es que hay una tardía reacción, pero hay una reacción al fin, claro, sí. Tenemos que conservar las cosas con esto del Video Game History Association, así se llamaba. Foundation. ¿No? Foundation, eso. Con eso, con la gente que está haciendo podcasts de todo tipo, que van ganando popularidad como Retronauts. Watch Out for Firewalls, que lo estoy escuchando mucho últimamente porque tengo un backlog grande de esos y está bastante bueno. Lo están discutiendo mucho en Giant Bombcast, que es un medio bastante respetado y grande dentro de los juegos. Y mientras que los que están en la industria de las noticias se van poniendo viejos, están reportando cada vez más de la nostalgia y eso, es como que el awareness de, che, hay que cuidar los juegos viejos, es importante. Entonces hay un poco de una movida de, che, asegurémonos de ripear todo, tener todos los ROMs guardaditos, de que no se pierda el código. Hay gente que está manteniendo servidores refalopa de juegos que ya no existen. Sí. Pero bueno, los juegos online son los primeros en caer. Te cierran el servidor, cagaste. We got servers to maintain, ¿no? Decía. Es verdad. Decía Activision cuando sacó el primer juego a $60, la concha de sus madres. Pero así terminó la cosa. ¿Cuánto duró eso? Un par de años y ya tenían otro Call of Duty y ya fue. No sé, o sea, la verdad es que, como decía, me parece que el cierre de PSN o el cierre de eShop o el cierre de Xbox, Xbox Live. Xbox Live, supongo. No tiene un nombre propio el store, ¿verdad? El Marketplace, pero sí. Okay, pertenece al servicio de Xbox Live. Sí. No espero que pase el cierre de ninguno de esos mientras sigan vivas las consolas de sus respectivas empresas, ¿no? Mientras siga vivo el mercado de juegos dentro de sus empresas. O sea, si mañana Sony dice a la mierda todo, solo televisores, ahí sí. Pero mientras, yo espero que sobreviva el store. Lo que me preocupa son las licencias. Eso es el problema, sí, principal. O sea, creo que es un problema a mucho más corto plazo que el otro, coincido. Claro. Pero sin embargo, creo que está bueno que se empiece a charlar y a pensar en eso, porque seguro, eventualmente ese problema va a llegar y va a ser un problema real. Y mucha gente, sí, muy probablemente en ese momento se va a acordar de empezar a pensar en eso, y muy probablemente ya sea muy tarde. Sí, digamos, uno es un problema a nivel usuario, que es voy a poder jugar mi juego en 10 años, y otro es un problema a nivel conservación, que es lo que hablábamos antes, de va a seguir existiendo el juego en 10 años. Porque como decía, si yo no puedo jugar más mi juego en la siguiente consola sin volverlo a comprar, no es un problema tan grave. O si puedo asegurarme de jugarlo en mi consola actual, tampoco es un problema tan grave. Pero si mi consola actual muere y no puedo migrar la cuenta, sí es. O cosas así. Entonces ahí tiene que haber mecanismos que me garanticen acceso a algo que compré, que como siempre dije y siempre supimos desde que nos lo enseñaron, uno no compra el juego, compra una licencia, ¿no? Exacto. Y eso compra el derecho de uso, en realidad. Sí, y viene, o sea, sí, licencia del juego. Uh-huh. Y eso viene con hilos, ¿no? Strings attached. Sí. Condiciones, cosas. Con letra chica. Sí. Que suele decir, me diste platita, ahí te ves, y chabón yéndose, monorriel con gente prendida a fuego. Claro. Y en cualquier momento que se me cante el quinto forro de las pelotas, yo puedo decidir no darte más permiso para que utilices, hagas explotación de esa licencia para uso personal, y no puedes hacer absolutamente nada al respecto, cagate, chau. Uh-huh. Pero nada, o sea, dentro de lo que es qué pasa cuando los Storms mueran, no sé, yo esperaría, o sea, en algún momento creo que hubo una declaración de Steam al respecto. Sí, no me acuerdo. Gabe Newell dijo justamente una vuelta cuando le preguntaron qué va a pasar si Steam tiene que cerrar. Lo que dijo Gabe Newell fue que lo último que va a hacer es, o sea, lo último que se haría es publicar un parche general para todo el software que hay disponible en Steam, que deje de pedir el check cada 2 o 3 semanas que hace, básicamente claro, deshabilitando completamente el DRM de Steamworks, de todo el software disponible. El de cada developer, o sea, no es una garantía tampoco. No, por supuesto. Por eso digo, hay como un tema de... eso es lo que decía, si yo... tengo cierto nivel de certeza de que Steam no va a morir y de que no va a morir PSN y no va a morir el eShop, perfecto, pero no puedo garantizar que no va a venir Ubisoft y matar Uplay, o no va a venir no sé, Activision y decir no hay más servidores de este juego o cosas así. Entonces sí, es un tema. Me acuerdo cuando... pelotudes, pero me acuerdo cuando salió el GTA 5. Sí. Quise volver a jugar al Max Payne 3 y no andaba una mierda, porque estaba rotísimo todo el servidor de Rockstar, claro. De Rockstar, y tenía un DRM durísimo el Max Payne 3, que no te dejaba bootear, no te dejaba hacer una mierda. Y genuinamente fue como... o sea, que el día que descontinúes el Max Payne 3, no lo puedo jugar más. O sea, si no me sacas un parche que le saque el DRM, cagué. ¿Me entendés? Uh-huh. Y fue una mierda. Y tardé como 2 semanas en poder conectarme. Nada, la verdad es que es un tema. Pero no me preocupa tanto, como decía, la muerte de los stores. Pero las empresas tienen que saber, tienen que tener un plan, me parece, que habilite a los usuarios a acceder al contenido hipotéticamente ad eternum. Idealmente, diría, no sé si hipotéticamente. Sí, pero, sí, o sea, va a ser un tema complicado. Y después, por otro lado, creo que es inteligente de parte de la gente esta de Yacht Club Games, y creo que también habla un poco de el tipo de mentalidad. Mientras hay un quilombo allá. Sí, acá no sé, hay un montón de vecinos hablando boludeces, pero esta vez, como bajé un poco el volumen, no se filtra en mi casa. Ah, ok. Todo bien. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que demuestra también un poco la edad y un poco la filosofía, sí, que tienen los chabones de Yacht Club Games. El hecho de decir el software físico, o el hecho de tener la cajita, nos vuelve relevantes, y un poco medio como que permea, si querés, al paso del tiempo el software o lo que sea, y está disponible en cuanto a que quien lo quiere comprar lo pueda adquirir, entre comillas, en cualquier momento, salvo que, bueno, como dice acá, el software termine tirado en el tacho de basura o quemado o lo que sea, que bueno, eso ya se vuelve inaccesible, pero el hecho de que pueda tener acceso cualquiera a una copia física lo, digamos, lo impermeabiliza, si querés, de el eventual tirar del cable y que se apague todo. Sí, la verdad es que te digo, teniendo la posibilidad de bajarme ROMs y todo eso, cuando me compré todos los juegos en cartucho que me compré en Japón, fue como, qué lindo. Y nada, hay algo que además, a nivel coleccionismo y todo eso, está copado de nada, tener el objeto físico. Juego en físico y saber que si se rompe, sobre todo los más viejos que son en cartucho y su medio más electrónico, uh-huh, sabes que si te anda más o menos lo puedes abrir y tratar de arreglar también. Porque un CD original puede durar muchísimo, imagino, pero un CD copiado tiene una vida útil, se empieza a desgastar, se empieza a cagar y después de, decían, unos 20 años, se empieza a perder mucho ¿cómo es? Su fidelidad. Uh-huh. Entonces, quizás una copia que te hayas hecho de un juego que tenías legal en el 90, hoy ya no te sirve, capaz. Y parece una boludez, pero lo mismo que decía antes de yo me bajo algo de GOG, lo tengo legal, perfecto, y lo puedo grabar donde quiera, sí, mientras que el medio sea duradero. Claro. Cada tanto voy a tener que copiarlo a otro lado y mantener la copia viva porque no es mágico tampoco. Sí, obvio. Entonces, nada, hay como un tema serio de conservación de esta parte de la cultura, ¿no? Y es algo que obviamente a los juegos, que es algo digital y se puede replicar fácilmente, le afecta de ciertas formas, pero pasa mucho peor con los libros, por ejemplo, que las bibliotecas ya no saben qué hacer para que no se desintegren los libros. Uh-huh. Es como, te quiero ver la primera edición de la Biblia de Gutenberg cómo está, pero qué sé yo. Sí. No sé. La conservación de los juegos es algo que es relativamente nuevo hoy en la industria, la preocupación, como decíamos, y se están empezando a tomar nuevos pasos. Hay que ver si empieza a haber algo más oficial más adelante, quizás la ESA empieza a meter mano o algo así, quizás haya alguna movida medio internacional para hacerlo. Sí hay museos en varios países que están empezando a, de alguna u otra forma, recopilar estas cosas. Sí. Y hay algunas organizaciones no gubernamentales, chiquitas en general, que buscan ripiar y guardar los ROMs para tener para el futuro. Que quizás no lo están distribuyendo hoy en día, pero están haciendo como una base de datos para que cuando se vuelvan abandonware puedan buscarse ahí. O para poder accederlos a nivel académico, como hace la Video Game History Foundation. Claro. Así que nada, con suerte habrá lugares donde se pueda acceder al contenido, sí, cuando no esté más disponible. Sí, lo bueno es que inclusive muy de a poco, pero está habiendo developers y publishers que están un poco como abriéndose a eso. Justamente la semana pasada o la anterior leía que un publisher japonés había encontrado en sus depósitos varias cajas con un montón de discos, mejor dicho, de disquets, tanto floppy como discos de 5 1/4, con un montón de juegos que ellos habían publicado, y esos vendrían a ser como los masters o versiones que tenían ellos para, digamos, archivo local. Y descubrieron varias cajas de eso, y en vez de tirarlo o regalarlo o venderlo, qué sé yo, lo donaron a un museo. Y eso Bien. Me parece que está muy copado, porque también da la pauta de que, bueno, ok, la cultura del conservacionismo histórico dentro de la industria por lo menos está empezando a llegar a donde me parece que tendría que estar bastante más establecido, que justamente la gente que desarrolla y todo eso, que una vez dado pasado un tiempo, ese juego, no digo que se vuelve obsoleto, pero su valor, digamos, como artículo de venta fue casi totalmente amortizado. Entonces estaría bueno que eso se mantenga después para generaciones venideras, o para aquellos que quieren, digamos, informarse sobre la historia y demás, que eso forma parte de eso justamente. Sí, después están las movidas que, o sea, vos tenés mucha forma de conservar un juego porque es una especie de cosa multimediática, ¿no? No es como un libro que es algo contenido en sí mismo y nada más, sino que suele venir acompañado de, bueno, un libro puede tener una campaña marketingera y todo eso, pero los juegos suelen venir con trailers, con campañas, con publicidades medio locas, y como toda una parte cultural atrás, merchandising, boludeces, sí, que hay gente que está empezando a tratar de también mantener eso, ¿no? Y hay gente que está documentando eso. El libro de Legend of Localization, que tiene este sitio, legendoflocalization.com, del Zelda, por ejemplo, además de hablarte sobre la localización del Zelda y todo eso, te habla de todo el merchandising y todo eso, todas las cosas anexas al juego, ¿no? Las diferencias en una edición y la otra, de qué mapa te traían, boludeces. Te habla del juego de mesa, que el juego de mesa de Japón es increíble y el de Estados Unidos es un ludo de mierda. Tipo, cosas así, ¿no? Y después tenés gente que, o sea, la forma más, quizás, más grosa en la que puedes mantener un juego es guardar el código fuente. Sí. Quizás es la forma más efectiva de asegurar que mañana sea, se pueda correr en una plataforma nueva, porque lo agarrás y lo porteás. Entonces, por ejemplo, me acuerdo la noticia en su momento que el viejo del chabón que hizo el Prince of Persia lo llamó por teléfono y le dijo, che, encontré una caja acá con disquetes suyos. Fue el chabón y tenía el Prince of Persia original en el master. Uh-huh. Y lo agarró, se consiguió una lectora de disco de 5 y un cuarto. Los puso ahí. Y lo transcribió todo a un lenguaje más moderno y lo hizo open source. Y hoy te puedes bajar el código del Prince of Persia porteado, pero es el código del Prince of Persia, y podés ejecutarlo o portearlo a lo que se te cante el culo. Claro. También está que cuando estuve investigando un poco para programar para Family y eso, Famicom, whatever, está el código del Mario 1, que alguien agarró el ROM, lo copió. Y cuando vos agarrás un ROM crudo de Nintendo, estás viendo el código en Assembler, el lenguaje más básico de programación que existe. Y agarraron, lo pusieron en GitHub, en una plataforma donde se comparte código gratis en internet, para quien no sabe. Y mucha gente que sabe Assembler empezó a ver línea por línea qué hacía y empezaron a poner comentarios. Y es como, bueno, acá es donde agarra y dice que si apretás el A hace esto, acá es donde hace tal cosa, esto es lo que mide la velocidad, no sé qué, y te dice cada una de las líneas que hace, y si vos te bajas eso y lo compilás, sacas el juego andando. Y está zarpado, está bueno, es una forma de aprender, es una forma de compartir algo que no se va a perder nunca. Mm. Así. Y nada, es una... Creo que es la forma, como decía, la máxima forma de mantener un juego. De preservar un juego, claro. Quizás es cada vez más difícil porque un repositorio de un juego te pesa 100 gigas con todas las cosas sin comprimir, todo el código de debugging, todas las versiones que no salieron, todo. Te quiero ver, ¿no? Pero para juegos viejos, por ejemplo, esa es una muy buena alternativa. Todos los ROMs que hay, todos se pueden decompilar y hacer el assembly y se pueden portear. Entonces quizás estaría bueno tener un lugar con repositorios de código y de paso... como herramienta educativa zarpado. Pero bueno, no sé, estoy monologando mucho y me estoy quedando sin voz ya. Pero bueno, nada, la verdad es que eso es algo que nos preocupa a los dos y a todos un poco también, y ojalá que haya pasos en favor de resolverlo. Sí, ¿no? Lo último que voy a decir al respecto es coincido en cierta forma que por ahí el conservacionismo histórico de los juegos no es algo que venga de hace mucho tiempo atrás, pero uh-huh. Sí creo que es algo que viene desde el, digamos, lo que se podría denominar como el under de la industria desde hace bastante tiempo. Creo que es algo que hoy en día tiene más relevancia porque justamente se está hablando en muchos medios y se está tomando realmente en cuenta en serio por varias asociaciones, organizaciones, fundaciones, etcétera. Pero creo que es algo que ya viene de hace un tiempo. De hecho, justamente si uno escucha podcasts como, por ejemplo, puntualmente yo que escucho el Giant Bombcast. En el Giant Bombcast hablan con gente que viene desde hace fácil 10-15 años laburando en esto. Digamos, buscar juegos, conseguir copias físicas de juegos que son difíciles de conseguir o juegos, por ejemplo, que se hicieron muy limitadas cantidades de copias, lograr conseguir el hardware propio para poder correrlo o para poder después eso bajarlo a un ROM o ripearlo o lo que sea para poder conseguirlo de otra forma, etcétera, etcétera. Todo el concepto de abandonware viene de ahí, de gente que dijo, estos juegos no están más en ningún lado, acá están. Tipo, claro. Los bajás de internet y están ahí. Por eso. Pero tenés en archive.org un montón. Sí, tal cual. Y justamente, o sea, por eso digo que está bueno que haya pasado de ser un movimiento under, si querés, a tener una mucho mayor relevancia hoy en día, porque es realmente importante preservarlo. Sobre todo, no solo para tener como material de referencia, sino también para ver... digamos, postales de la época, porque cada uno de los juegos representa una época diferente dentro de la industria y cómo se fue evolucionando y cómo desde eso llegamos hasta esto. Entonces sí, me parece súper importante. Y te muestra los desafíos a los que se enfrentaban y cómo los resolvían, porque cada plataforma es un mundo aparte. En algunos casos también ayudan a desarrollar los emuladores que hay hoy, porque uh-huh. Es como lees el código de un juego y te das cuenta de que el procesador podía hacer algo que no sabías que hacía o cosas así. porque nada, es un trabajo bastante arqueológico hoy hacer cosas en plataformas retro o tratar de emularlas y eso. También el laburo que hizo el chabón de el Retro City Rampage para portear su juego para NES, el tipo puso en GitHub todo el código de Assembler, había hecho macros, esto es todo muy para gente que sabe, pero no importa, hizo macros que básicamente es poner una cosa un poco más legible de lo que es el código original. El código original en Assembler, cada instrucción, cada cosa que le decís a la computadora que haga, tiene tres letras y tenés que saber qué carajo es. Tipo, grabá esto, cargá esto, suma esto al registro que tenías cargado, es un quilombo. Entonces el chabón hizo algo un poco más legible y lo publicó. Y con ese Assembler vos podés hacer juegos para NES sin saber Assembler. Posta. Sin saber leer Assembler, claro. Capaz. Y explicó cómo lo hizo y todo. Y ese conocimiento lo logró desconstruyendo cosas viejas también. Entonces, o sea, sí, me estoy metiendo más en lo que es el lado de la programación, pero digo, el conservar las cosas viejas tiene valor para todos. Te trae, como decía, punto de vista de cómo resolver problemas que hoy quizás ya no hay. Y te trae a nivel arqueológico, como decía, tipo, te trae, a veces en el código ves comentarios de la gente que trabajó ahí, que te cuenta cosas de cómo se estaba trabajando. Hay un montón de cosas. Y después está lo que decía del marketing de los juegos, las publicidades, todo eso. Es muy interesante y muy copado la historia de la industria. Y me parece que asegurarnos de que los juegos estén disponibles es un problema muy contemporáneo. Pero también hay que asegurarse de que podamos ver los juegos que ya salieron antes, porque hay varios que ya no están disponibles. Entonces, tipo, hay que rescatar esos también. Sí, obvio. Pero bueno. Fue una linda ida por las ramas todo esto. Pero sí. ¿Algo más? No, personalmente creo que ya agotamos la ida por las ramas. Bien. Bueno, dado que esto sigue siendo temporal, seguimos sin noticias, sin nada, vamos directo hacia el Special Move. Acá en el Special Mood tengo una recomendación que honestamente no me acuerdo si no hice ya, pero Maxi no supo... El público se renueva, Nico. Sí, Maxi no supo decirme si lo había dicho o no, así que lo voy a decir igual, que es un gameplay de Game Grumps de Legend of Zelda Wand of Gamelon, uno de los juegos más pedorros de la Tierra probablemente, que es un juego que hizo Philips para la CDI, dado un acuerdo medio nefasto con Nintendo que sucedió a espaldas de Sony, que después causó que Sony hiciera su PlayStation, básicamente. Muy lindo todo eso en la historia de los juegos, que justamente decíamos que es tan importante y bella. Pero bueno, este juego es un juego de mierda, visto de costado, en el que controlas a Zelda en esta consola horrible y satánica que salió, llamada CDI. Y nada, están Egoraptor y Danny jugando... Intentando. Intentando jugar a este juego de poronga. Y lo juegan entero y... se enojan todo el tiempo con los controles y a veces es súper tedioso y molesto, pero es un cago de risa constante. Y después se disponen a jugar la secuela, que es Link: The Faces of Evil, en el que juegas con Link en vez de con Zelda. Y ese todavía no lo vi, pero estoy seguro que promete similar entretenimiento. Así que, nada, para la gente que sea medio fanática de los Game Grumps, una buena opción para ver en YouTube. Bien, yo, contrario a la regla popular, vengo a recomendarles una serie de Netflix que a mí me llegó recomendada por otro lado. Se llama Midnight Dinner Tokyo Stories. Es básicamente una serie que ocurre en Japón. Es una serie que es muy particular porque dura 15 minutos cada capítulo, en contraposición a los 30 o 45 o 50 que duran en muchas series en otras partes del mundo. ¿Por qué esta serie dura 15 minutos? Porque esta serie ocurre en los últimos 15 minutos de programación de la televisión japonesa. Entonces, cuando no tiene cortes comerciales, cuando se emite en Japón, son los últimos 15 minutos de programación y termina exactamente a las 12 en punto, donde arranca la programación del nuevo día. Se llama justamente Midnight Dinner, primero porque ocurre en ese momento y segundo porque es una especie de vuelta, digamos, del trabajo y de todo ese tipo de cosas, un lugar donde la gente va a relajarse y suceden historias mundanas y cotidianas con un grupo de gente que es, digamos, es persistente a lo largo de los capítulos, pero cada uno de sus capítulos es autocontenido y no tiene ningún tipo de conexión con el anterior o el posterior. Entonces es bastante interesante porque son, digamos, historias individuales, autocontenidas, pero que tienen como un cierto cast que es bastante permanente a lo largo de la temporada. Creo que tiene una sola temporada disponible por ahora. Por supuesto está en japonés, pero se pueden poner todos los subtítulos del mundo que quieran porque Netflix. Así que es súper recomendada. Es una serie que es así como bastante intimista y como muestra mucho de lo que es la cultura japonesa a muchos niveles. Entonces, para la gente interesada en conocer un poquitito más de Japón, den vuelta. Midnight Dinner, Tokyo Stories en Netflix. Bien, me gusta que ya el título reconoce que puede haber comida involucrada en todos lados. Sí. Porque la mayor parte de la televisión japonesa es comida. Sí, básicamente. Como lo ha dicho Naka y lo he comprobado de primera mano. Sí, son extremadamente foodies los chabones. Sí, sí. Es como toda la tele todo el tiempo era alguien comiendo y caras flotando, reaccionando, diciendo como, ¿what? Pero nada, eso. Maxi, ¿cómo hace la gente si quiere suscribirse a nuestro podcast y a nuestro YouTube y a nuestras cosas? Pueden, por ejemplo, pasar por iTunes si tienen un dispositivo manzanátil, escribir Spreadshot News todo junto, apretar Enter y les tira en la búsqueda nuestro RSS, donde le dan al botón de suscribirse y todos los martes a las 0:30 horas van a tener disponible el podcast en su dispositivo manzanátil de preferencia. Caso contrario, pasan por SpreadshotNews.com, se copian el feed de nuestro programa, que es SpreadshotNews.com/podcast. Ese mismo lo pegan en cualquier reproductor de RSS o Podcast Addict de su dispositivo no manzanátil de preferencia y pueden escuchar asimismo también nuestro podcast. Tercera opción es en iVoox, donde en www.iVoox.com pueden escribir también Spreadshot News, todo junto y sin espacios, y también acceden a nuestro feed a través de ahí. Y la última opción, donde está disponible básicamente todo nuestro archivo, justamente, de podcast y demás spoilercasts y cosas que hemos hecho, en https://archive.org/details/spreadshotnewspodcast. En lo que respecta a videomagia, en youtube.com/spreadshotnewstv tenemos el día viernes una nueva parte de Nosotros contra el Rockman, la parte número 7, ya no me acuerdo en este momento qué era lo que estábamos haciendo ahí, pero seguramente va a morir gente de un lado y del otro, o sea, en la pantalla, y nosotros también vamos a morir intentando avanzar. Pero creo que progresivamente menos a medida que van transcurriendo los capítulos, lo cual quiere decir que una mínima evolución, una curva ascendente en nuestra destreza, mano-ojo, coordinación motora, psicomotriz, funcionaría. Sí, igual todavía no nos juntamos a grabar el final, que seguramente nos vamos a haber olvidado todo. Por supuesto, cómo funciona siempre. Muchas risas y desgracia por igual. Hilaridad en su ira, como diría Hoberg. Sí, tal cual. Pero bueno, gente, esto ha sido todo de este capítulo de Spreadshot News atemporal. Y pueden volver a sus espacio-tiempos correspondientes ahora. Y nos veremos la semana que viene, en la cual estaré grabando en el nuevo departamento o en el departamento de mis viejos si no tengo internet, porque vamos a tener que sacar el capítulo sí o sí, porque Spreadshot News no descansa, señores. Así es. Que nos veremos la próxima, escucharemos Whatever y mucha merda y espero que les haya gustado. Sí, nos veremos. Action. Eso. Nos veremos la próxima semana y cuidado al salir, no se lleven por delante el escalón y todo ese tipo de cosas. Cuidado piso mojado y esas cosas que ponen en los lugares cuando uno anda caminando por ahí. No van a ser cosas que uno después los demande y se cobre cientos de millones de dólares. Como le ha pasado a ciertas empresas que no ponían el cartel y cosas así, y después le dijeron, me rompí una pierna, millones de plata y esas cosas. En fin, tengo acá una imagen que me está llegando donde no estaría entendiendo cuál es el... Ah, ya entendí, bien, perfecto, sí, correcto. Es una imagen que aprueba, que va a ser la portada del capítulo de esta semana, que están viendo desde que arrancó el capítulo, así que nosotros lo comentamos al final porque así son las cosas que se ven en la temporalidad del estructura. Bien, como no estaba hablando de ningún Pablito en particular, no le tengo ningún nombre de Pablito en la cara, chabón, pero...